¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3529. Hoy es martes. Qué linda temperatura en la ciudad de Mérida. A 23, 24 grados estamos ahorita, de veras. Ojalá se quede así para todo el año. No, mejor de aquí a abril, mayo, que se acabe la temporada de invierno. Pero quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando Dirty Vegas, este dúo británico de música house que se le llama, con la canción Little White Doves. Nos va a estar acompañando Dirty Vegas en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios, la mesa llena. Ahora sí, tenía rato que no teníamos mesa llena. Me acompañan en la conducción del programa. Ahorita les presento a nuestro invitado de esta noche, pero nos acompaña René Bernal y Laura Alcalá. ¿Hace cuánto que no estaban juntos ustedes dos? Ya un rato, ¿no? Así es. Desde la última vez. Hay que apuntar que hay que venir a chambear desde la última vez. Pero pues bueno, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues aquí, pues listos para entrevistar a nuestro invitado de la noche, que por supuesto siempre trae temas interesantes y comentarios pues de reflexión y su vasta experiencia, que también es importante para esta audiencia. Y aquí siempre en Fórmula en los Negocios traemos empresarios que pues de alguna manera nos pongan un poco de ejemplo en su aprendizaje y en su expertise. Pero bueno, René, un gusto estar contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, Roberto, buenas noches al auditorio. Pues estoy muy contento porque sacando el recuento del fin de semana, déjenme decirles que yo asistí a la marcha. Anda. Por amor a México. ¿Aquí? A la mega marcha que se dio en varias ciudades a nivel nacional. ¿Y por qué me dio gusto? Me dio gusto, primero, porque se dio la marcha. Segundo, porque en toda la marcha, créeme que fui con ojo clínico, fui con ojo criticón. Me di cuenta que no había un solo político. Eran puros ciudadanos, como tú, como yo, como todos los que sí trabajamos, los que producimos, los que nos interesa el futuro del país. No hubo un solo acarreo, a nadie vi que le pagara nada. Entonces fue una marcha meramente ciudadana, con motivos e intereses ciudadanos. Y lo que sí me da un poco de tristeza es que, siendo un movimiento netamente ciudadano, se le denoste, se le critique, se le menosprecie, y que pues, la persona que iba dirigida pues simplemente no se dé por aludida, poniendo pretextos que lo ponen a un nivel verdaderamente deplorable, patético, como alguien pues que para muchos de nosotros no merece ser el dirigente de este país, ¿no? Pero verdaderamente la participación ciudadana, híjole, mis respetos, hubo mucha gente. Para aquellos que piensen que separaron dos gatos por ahí, no, hubo mucha gente, eran varios cientos, quizá miles. Y bueno, he visto las imágenes de la de México, que creo que estuvo gigantesca. Muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí la alegría es que se está replicando en muchas partes de la República, y pues esta es una tendencia también ya generalizada, ¿no? Que pues es de alguna manera el contrapeso que va a tener nuestra. Bueno, hay que levantar la voz, hacernos presentes. Sí, el gobierno está para cuestionarlo, ¿no? No para aplaudirle. Así es. Y bueno, déjenme presentarles, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es director general de Aditimper, CEO. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert. Gracias por la invitación. Laura, buenas noches. René, exactamente. Gracias por la invitación y buenas noches a todo tu auditorio, que pues siempre es muchos los que te escuchan. Muchas gracias. Pues, gracias. Aquí. Bueno, sé que tú eres parte de ese auditorio y ahora estás de este lado. Así es. Trayéndonos. Oye, ¿cómo cierras el año? ¿Cómo va Aditimper? Bueno, la verdad, estamos cerrando bien. Aunque ha sido un año difícil, obviamente en lo que está prevaleciendo en el estado, ¿no? De que hay mucha construcción. Correcto. Sigue llegando mucha gente a vivir a la ciudad. Y hay, pues, gracias a Dios, hay muchos vivienderos que venden sus viviendas. Claro. Pues cuando uno compra una casa, siempre hay que hacer un cuarto adicional o el garage. Siempre, y bueno, dar mantenimiento el cuarto, en esta zona. Además, exactamente. Entonces, afortunadamente nos ha ido muy bien. Yo creo que eso que empezamos a implantar desde el año pasado, la Expo Aditimper, en obra, eso nos ha ayudado a que la gente nos conozca más y visite más las tiendas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no me puedo quejar, yo creo que hemos estado muy bendecidos y la verdad, estamos cerrando muy bien el año. Oye, veía una noticia de la inversión directa en Yucatán, 112% comparado al año pasado, una cifra grande, una cifra de esa naturaleza. Qué importante es eso, pues, ¿no? Sí, porque, ¿no? Pues sé que a muchos no les gusta porque sigue llegando gente de fuera. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? O sea, claro, dar todas las facilidades para que los empresarios, los inversionistas puedan hacer su labor, ¿no? O sea, invertir. Yo sí escuché hace poco en un desayuno que se dio precisamente en la Canadevi de un economista, que te platiqué de él, ¿no? De que decía que este año que viene, pues el gobierno federal va a disminuir su participación de inversión y eso perjudica para el crecimiento del país. Claro. Pero afortunadamente la iniciativa privada, hablando internacional y local, hablo nacional, pues de alguna manera defienden, pero no va a ser suficiente para que tengamos un crecimiento a nivel nacional para compensar todo lo que se está deteriorando. Lamentablemente, la economía. Luis Fonserrada. Exactamente, fue el que dio la plática. Ha estado aquí con nosotros en el programa. Sí, de hecho, él nos dio, la vez que lo entrevistamos, nos dio el dato de que Yucatán, pese al posible crecimiento tan pobre que se iba a dar cuando él vino, que auguraba menos del 1%, y como ya lo vimos que fue cierto, nos comentó también que Yucatán iba a cerrar al 3.5%. Pero también nos comentó que la clave era esa, que los empresarios se deslindaron de las acciones gubernamentales y dijeron, bueno, pues ustedes no van, nosotros lo hacemos, pero aquí se tiene que hacer, ¿no? Y efectivamente, pues, ¿no? Yo creo que, pero también digo acá el gobernador, digo el gobierno estatal, pues está facilitando a que se estén dando las inversiones, ¿no? Porque también, pues hace poco me enteré, bueno, en esa plática, que en el Distrito Federal, pues se suspendieron los permisos de construcción. Porque hay demasiado. No lo sabían. No, ni yo lo sabía, pero se dejó de construir porque, como hay mucha corrupción en las secretarías donde dan los permisos, pues estaban parados muchos proyectos. No salen los permisos de construcción porque, pues, dice que están corrigiendo la corrupción. Entonces, esa situación no la he entendido. Le da la torre a toda una industria. Paraliza todo. Correcto. Y cuando en realidad lo único que tiene que hacer es, pues saca a la gente que no está funcionando, que sabes bien quién está siendo corrupta, y cambiar las personas. O sea, no he entendido por qué eso. Lo mismo sucedió el año pasado, cuando él entró, suspendió programas. Bueno, ¿cuántos programas no ha parado el presidente? Porque está la corrupción y va a combatir. Bueno, obviamente la va a combatir no haciendo nada. O sea, ya no hay nada. Está paralizando todo. Lo que nos ha dejado ver es que detiene la economía. Detiene la economía. Y no, y yo no he visto así que tú digas, oye, cuánta corrupción ha corregido. Así es, lo que tampoco hemos visto es que podemos decir, uy, cuánto beneficio hemos tenido, ¿no? Así es. Porque si dijeras que, bueno, se sacrificó X, Y o Z para obtener algo benéfico, pues mira, me podría decir que la corrupción se acabó, pero en mi bolsillo y en el de mi familia, que es en que me importa haber reflejado los beneficios, simplemente no los veo. Y Mario, el tema que nos propusiste para comentar este día, importante, ¿no? Enamorar a tus trabajadores antes que a tus clientes, ¿no? Pues sí. ¿Qué opinas de eso? Pues me parece muy bien. Yo creo que es una parte importante del empresario para que la empresa sea exitosa. Oh, correcto. Estoy de acuerdo contigo. No, y fíjense, amigos, que esta es de las tendencias, pues digamos, mundiales que están surgiendo a raíz de los cambios en los modelos económicos que tenemos que seguir para equilibrar esa desigualdad rampante que existe entre pobres y ricos y las economías a nivel mundial están tendiendo

En la cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Mira, ¿qué te puedo decir? Las parrilladas de arrachera al carbón es de lo mejor que tienen. Esos taquitos de chicharrón de ribeye que tienen. Corazón de filete Angus. Piceta de arrachera. Tacos y burros de arrachera al carbón. Guacamole. Salchicha polaca. En fin, verdaderas delicias de la cantina de la México. Está ubicada en la calle 20 por 21, Colonia México. Cuenta con estacionamiento, ballet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre. Agenda tu posada ya. Búscanos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web, La Cantina de la México. O márcales al 99-93-16-50-50. 99-93-16-50-50. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper, Laura y René, que me acompañan en la conducción. ¿Por dónde le entramos al tema, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia de, pues, de tener a empleados que estén a gusto en la empresa, hoy en día se ha convertido, pues, un centro de atención mayor. Porque siempre son nuestro capital de la empresa. ¿Cómo lo sufrimos cuando se nos van empleados buenos que nos dejan porque alguien les hizo otra propuesta tal vez mejor o más atractiva y que lo sufres para contratar a otro y prepararlo para que sea tan bueno como el que se va, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de que el empresario se fije y esté atento a que los empleados estén a gusto, y no solamente que estén a gusto, sino que estén comprometidos con la empresa, que tengan la camiseta, que tengan la filosofía, que atiendan a los clientes como los atienden a ellos la empresa, ¿no? Es un punto importantísimo que bueno, Mario, tú que tienes varios empleados, que tienes varios años con Aditimper, nos comentaste que Aditimper empezó hace ¿cuántos años? Empezamos en el 96. Mira. 23, 24 años. Sí. Ya, se dice rápido. Sí. Empezamos en el 96 y éramos 4 personas. Hoy somos casi 100 empleados directos, más unos 200, 300 personas como con contratistas, pintores, impresionados, albañiles y pasteros que trabajan directamente. En realidad somos un equipo formado de como 400 a 500 personas. ¡Órale! Bueno, está enorme. El caso de Mario es de aquellos casos en donde el empresario sí procura a su gente, sí se preocupa por capacitarlos y permitir que crezcan o propiciar que crezcan para que obtengan mejores condiciones laborales. Y eso es antes algo que antes se llevaba o se podía llevar, como lo hiciste tú, Mario, pues por sentido común, por conveniencia para la empresa, por conveniencia para ellos y para ti. Pero ahora ya va a ser a fuerzas, porque viene la NOM 035, en donde te van a revisar que verdaderamente tus empleados estén trabajando, no quiero emplear contentos, pues de una manera decorosa, adecuada, trabajando las horas correctas. Y pues perdón, pero pues ahora ya va a ser Yo te voy a decir algo que he visto, ¿no? Yo tengo muchos amigos empresarios acá, de grandes empresarios, y cuando vas a sus empresas, ves que es gente que tiene 20 años, 15 años trabajando. Y te quiero comentar, y en mi empresa también tengo gente de 15, 18, 20 años trabajando con nosotros. De hecho, de los 4 que empezamos, 2 lamentablemente ya fallecieron, y uno pues se jubiló. Entonces, pero todos los demás que se han integrado al principio, vamos a decir, los primeros 15 personas siguen en la empresa hasta hoy trabajando. Y como en mi caso, te puedo mencionar varias empresas. De hecho, hubo una que me invitó a sus 40 años de aniversario y veías a todo el equipo que trae. Y es gente que cuando empezó de fundada la empresa hace 40 años, la gente tiene esos más o menos esos años. Ese valor del empleado junto con el empresario en aquella época, se integraron perfectamente bien y juntos como que estaban todos proyectados sobre en el sueño del empresario, ¿no? Y que todos... Hoy se está haciendo más difícil, ¿no? Porque los jóvenes, cuando están saliendo, lo como que lo quieren todo fácil, más sencillo. Y sí están dando el trabajo, el contratar y reclutar. O sea, sí hay un problema. Y yo, de hecho, independientemente de que entre la NOM 035, yo de hace 4 años para acá, que yo en lo personal me empecé a coachar y me di cuenta que era muy importante, y de allá empecé a aprender a controlar mis emociones y todo, fue algo que empecé a instruir también en mi empresa. Y empecé a coachar a mis empleados, a ver la comunicación, porque un problema muy grande muchas veces en el ser humano es la comunicación. Bueno, por eso también hay divorcios. Por falta de comunicación. Absolutamente. Si hubiera... ser de los empresarios que cuando te caiga la inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, pues van a salir bien librados. Pues eso espero, ¿no? De hecho, mi hermana Marilena, licenciada administradora, el jueves va a tomar un curso, o sea, nos estamos preparando. Pero independientemente, de hecho, de eso, yo creo que como seres humanos debemos de ver la cuestión de las emociones, que la gente viva más tranquila, o sea, sí es tensión. De por sí, yo siempre he dicho que hay que tener estrés. Digo, hasta los niños, los que van a la escuela, se estresan por pasar sus exámenes, pero es un estrés, yo creo que sana, ¿no? Sí, claro, o sea, sana. No el estrés de decir cómo lo voy a hacer hoy, o cómo resuelvo este problema en mi casa, o una enfermedad, ¿no? O sea, o la ansiedad de decir cómo debo dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, como están las cosas, yo creo que esa parte emocional hay que trabajarla en conjunto, ¿no? O sea, correcto. Tanto los empleados como los mismos directivos de la empresa, ¿no? Y yo, pues en ese proceso he estado trabajando, pero no nada más he estado trabajando para que los empleados, hasta en mi persona, claro. Porque esas cosas las tengo que vivir yo para ver cómo estoy trabajando, cómo voy prosperando y ser un ejemplo para ellos, ¿no? Claro. O sea, que de alguna manera... tomo las cosas con calma. Digo, yo era una persona muy acelerada. Los que me conocen saben que soy un fosforito y que esto y que lo otro. Pero pues eso ya se está acabando. O sea, ya conmigo las cosas son, vamos a analizarlos, vamos a checarlos. O sea, está reaccionando proactivamente en vez de estar reaccionando reactivamente, ¿no? O sea, entonces yo creo que hoy en día sí debe de haber una mayor conciencia de hacer mejores áreas de trabajo, mejores ambiente de trabajo, para que todos estén a gusto. ¿Por qué? Porque estando uno a gusto, pues tú tienes el contacto con el cliente. En el caso de nosotros, vendemos productos. Pues el chiste es que cuando uno va a comprar algo, te reciban bien, te saluden. De buen humor, de buena humor. Cara. Ok, eso es muy importante, ¿no? Sí. Y que te den la solución. Porque eso pasa muy clave. Seguido que vas a comercios donde la gente es muy amable y te tratan muy bien. Pero no te resuelven el problema, ¿no? Yo, gracias a Dios, digo, hasta ahorita me he topado con muchos que me han dicho, oye, ese tu empleado, muy amable, hasta fue a mi casa para ver cuál era el problema y me lo solucionó. Pero es lo mismo, la actitud, ¿no? O sea, claro. Por lo mismo, se siente a gusto, le da ese interés, dice, claro que sí, cliente, vamos a dónde va, vamos a ver su problema y eso, claro. Nosotros constantemente estamos con nuestros proveedores, capacitando a nuestros empleados para que conozcan muy bien todos los productos que ofrecemos. Fíjate que eso los mercadólogos ahora le llaman experiencia emocional. Y lo que tú dices, la experiencia de trabajar todos los días con tus trabajadores, pues tiene que ser eso, una experiencia agradable, emocional, en donde todos aprendamos. Antes de irnos al corte, déjeme decirle, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. o métete a su página www.lineaships.com. Gracias a la gente que nos acompañó en Facebook Live. Cámbiele ahora al radio y síganos escuchando. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Está usted escuchando XHPG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEPG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513/6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. Ahora tendrás una atención más rápida y eficiente con la nueva ventanilla única estatal. Realiza más de 70 trámites y servicios en un mismo lugar. Visita nuestro módulo en Plaza Fiesta, Plaza Las Américas o entra a www.yucatan.gov.mx para más información. Yucatán simplifica tus trámites. ¡Guay, qué fácil! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está usted escuchando Radio Fórmula Yucatán. En Protege ofrecemos productos de vanguardia y de la más alta calidad para tu seguridad y la de tu familia, como nuestras cámaras de seguridad, con las cuales puedes observar tu casa o negocio desde cualquier lugar del mundo. Visita www.seguridadprotege.com o llama al 926-9945. Protege, 20 años sirviéndote. ¿Tiene sentido quejarse si te afecta la corrupción? Prueba el mecanismo de queja. Más información en www.cai.org.mx. En el gobierno es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Simple Thing es esta canción de Dirty Vegas, este dúo de música house británico. Fíjense, ellos fueron ganadores del Grammy en los instrumentos y producción. Buena música. En 2001 lanzan su sencillo debut, Days Go By. Buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, amigos restauranteros, tener una aplicación personalizada de tu restaurante es posible. Con Soft Restaurant App, ahora puedes contar con una aplicación para controlar los pedidos a domicilio de tu restaurante. Mantén comunicación directa con tus clientes y ofrece promociones exclusivas para lograr fidelidad de tus clientes. Olvídate de pagar altas comisiones a otras aplicaciones en las cuales no tienes información de tus clientes. Así que ya lo sabes, ahora con Soft Restaurant App, tener tu aplicación personalizada, compatible con Android y con iPhone, es posible. Márcales 9999-418641 o al 9999-415077. Solicita una demostración sin compromiso. Métete a su página www.subrestaurant.com.mx/app. Bien, National Sub, como siempre, aquí acompañándonos en Fórmula en los Negocios. Regresamos con nuestro entrevistado de esta noche, el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper. Se parece. De Aditimper, somos tu mejor solución. Y me acompañan René Bernal y Laura en la conducción. ¿Con qué seguimos, muchachos? Bueno, pues hablábamos de enamorar a los empleados antes que a los consumidores. Ojo, están diciendo a los empleados, no a las empleadas, para que no se apunten por ahí. Y bueno, nos dan algunos tips aquí en el tema. El primero, pues preguntar a los empleados. Y hoy día ya la lluvia tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de lateralmente y para todas direcciones. Tienen que practicarse políticas de puertas abiertas. Y aquellos tiempos en que tenías que ser antesala para que el licenciado te atendiera, aunque fueras de la misma empresa, pues ya pasaron. Hoy día ya las empresas, incluso hasta físicamente, ya tienen un layout distinto. Ya no hay que pasar por 20 filtros antes de llegar a la cabeza. ¿Por qué? Porque a la cabeza le interesa mucho la información que pueda obtener de los del personal que está más en contacto con el cliente. Ellos son los ojos y los oídos de lo que quiere el consumidor. Si el empresario no aplica este tipo de esquemas, pues simplemente se está perdiendo de información que es vital para su negocio, para la permanencia del mismo, o si no, pues digo, puede mantenerse en el esquema anterior y estar condenado al fracaso, mi estimado Mario. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que hoy la apertura debe ser muy rápida, precisamente para corregir algo que estuviese saliendo mal, ¿no? Un momento dado, y percibirlo inmediatamente para que las cosas fluyan bien, ¿no? Yo siento que, bueno, como tú dices, ¿no? Y hay que romper esos esquemas, no hacer un organigrama burocrático tampoco. Así es. De tal manera que sea más ágil las tomas de decisiones, hacer reuniones, ¿qué estamos haciendo ahorita, no? Nosotros, ¿no? Que entre varios departamentos constantemente se estén reuniendo para estar implementando formas de operar más eficientemente entre ambos departamentos, ¿no? O sea, que haya una continua comunicación. Y obviamente lo que ando yo cuidando mucho es que hoy pues todos estén a gustos. De hecho, la mayoría de nuestras tiendas están climatizadas. O sea, y no es independientemente para que el cliente se sienta a gusto. Lo hice porque a veces las tiendas se sentían tanto calor y eso agota al empleado, lo deja desanimado o hasta de mal humor. Porque a veces uno está de mal humor, pero por el calor. Claro. Estás sudando, estás... Entonces, yo empecé a tomar la decisión de poner el aire acondicionado y la mayoría de nuestras tiendas tienen aire acondicionado. Si no me equivoco, solo dos no tienen, no, una. Solo una no tiene, todas tienen aire acondicionado. O sea, y eso es para que el empleado que está todo el día allá, claro, se sienta a gusto, se sienta... Claro. Por supuesto también el cliente. Mucho. Claro. Es importante mejorar las condiciones laborales porque, como bien lo dices, están mucho tiempo en el recinto laboral. Y pues lo peor que te puede pasar es que trabajes en condiciones extremas. Pero también la parte de la comunicación con el empleado, con la persona. Es decir, aquí hemos insistido mucho en este punto, independientemente del tema este, ¿no? Lo hemos mencionado mucho, que el empresario debe de saludar, de preguntar al empleado. Es decir, hacerle gente. ¿Por qué? Porque le estás dando la categoría de persona, no de recurso, ¿sí? Cuando yo te pregunto cómo te va, cómo has estado, qué es tu familia, cómo están tus hijos, etcétera. Sí es importante. El empleado obviamente se va a sentir, como debe de ser, considerado. Importante. Claro, considerado. Sí, efectivamente, y a veces y es donde debe existir, tal vez no, fíjese, primero que debe existir un respeto entre el mismo jefe o director o empresario con sus empleados, y de allá a un momento dado, del mismo respeto y del mismo contacto que empieza a existir entre ambas partes, empieza a haber hasta amistades, ¿no? O sea, se empiezan a dar la amistad, ¿no? Pero entonces, cuando el empleado se siente acogido y se siente que es alguien para el director o para el dueño, pues obviamente, pues ves los resultados, ¿no? O sea, de cómo están trabajando, la eficiencia, rinden más. Se comprometen más. Se comprometen más. A mí me da mucho gusto cómo varios compañeros, de verdad, por la misma relación que traigo con ellos, ves cómo toman iniciativas y hasta a veces me las consultan para que se den a entender ellos de que están aportando algo a la empresa, ¿no? Y la verdad, pues, eso nos ha ayudado mucho en la empresa, ¿no? De tener ese calor humano entre ambas partes. Fíjate que hay empresas todavía donde no han entendido esta parte. Y desafortunadamente o afortunadamente, los mercados están cambiando. Ya no puedes operar con los esquemas tradicionales de hace unos años. Hoy día tienes que hacer, aplicar este tipo de mejoras, de reformas, para poder hacer frente a un mercado cada vez más exigente. Si tu empleado no está a gusto, simplemente pues no te va a rendir al 100. Si no está capacitado, pues no te va a poder rendir al 100. Claro. Si en el peor caso no va a querer rendir al 100, porque va a decir, si aquí me tratan con la punta del pie, pues yo no lo hago, ¿no? Claro. Y en el segundo caso, a lo mejor quiere hacerlo, pero no puedo porque no tengo el conocimiento. Entonces, es tanto lo uno como lo otro. Y cuando el empresario invierte en capacitación, pareciera, desde el punto de vista del empresario, pues es que estoy gastando dinero, es que estoy invirtiendo en algo que a lo mejor me puede no redituar. Pero el empleado lo va a tomar como, oye, qué buena onda de la empresa, me están considerando, soy valioso para la empresa, están invirtiendo en mí. Claro. Eso es algo que al empleado sí le hace clic. No, y te voy a decir una cosa, yo creo que hoy los empresarios, bueno, yo lo que veo en los yucatecos, ¿no? O sea, no sé en otros lados, pero en los muchos compañeros conocidos empresarios, yo creo que sí le están tomando mucha importancia en que sus empleados estén capacitados, que sepan, que aprendan, o sea, por algo yo he observado que las empresas con las que interactúo mucho son empresas que ya tienen más de 15 años, 20 años. O sea, eso te habla bien de ese dueño, de ese empresario, de ese director que ha atendido, que ha apoyado, porque nadie se queda 20 años claro, si no está a gusto. Si no está a gusto. O sea, claro. Y yo siento que ahorita esa NOM 035 pues va a ayudar a jóvenes empresarios que están empezando con nuevas ideas, aprendan que el capital humano es lo más importante para la empresa. O sea, yo siempre he dicho, un cáncer para una empresa es una rotación de personal. Totalmente. Es un cáncer, o sea, sí. Entonces, a mí siempre me ha dado pánico, eso es una de las cosas que me ha dado pánico, de que yo tenga rotación. Y afortunadamente, en nuestros 23 años, pues no lo hemos tenido. O sea, no hemos tenido, no niego que ha habido cierta rotación, pero de un perfil bajo, de áreas pequeñas, o sea, como choferes que a veces se van, o el de la bodega, pero la gente administrativa lleva con nosotros más de 10 años. Resulta carísima. Sensacional. La verdad que, amigos, esto es un ejemplo, es un testimonio vívido de lo que hoy tenemos las tendencias que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle a usted, ¿sabías que Italianis tiene recetas 100% italianas? ¿Te gusta Italianis? Sí, italiano. Está bueno, ¿no? Y que el queso parmesano que sirven lo dejan madurar un año y lo traen directo de Italia. Igual que el aceite extra virgen y el vinagre balsámico llegan desde Italia. El pan es hecho en casa y horneado el mismo día. Y qué decir, un rico café crecido por familias italianas sustentables y orgánicos. Oye, está buenísimo eso. Estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Prueba nuestros menús navideños. Sicilia, Romano y Napoli de 199, 299 y 359 pesos por persona. que incluye entrada, insalata, usupa, pasta, capellini, refresco rellenable, incluye copa de vino para los menús romano y Napoli, y pollo milanés y parmesana con menú Napoli. Estamos en Plaza Altavista y la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Pide tu cena navideña al 9999-306404 o escríbelos en Facebook, Instagram, Twitter, www.italianis.com.mx. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Sky vuelve a retar a la competencia. Además de fútbol, Sky tiene más deportes que los demás. Béisbol de las grandes ligas y de la liga mexicana. Fútbol americano, hockey, atletismo, maratones, equitación, toros y mucho más. Nadie tiene más deportes que Sky. Nadie. Suscríbete desde cero pesos. Contrata al 5540400202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Discos Orfeón te ofrece la más grande colección de música ranchera. 15 álbumes con 3 CDs cada uno y con 60 grandes éxitos de sus artistas favoritos en sonido estéreo digital. 60 temas de Pedro Infante, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, Cuco Sánchez, Mariachi de Silvestre Vargas, Antonio Briviesca y muchos artistas más. Son 15 álbumes con 3 CDs y 60 temas cada uno a un precio de oferta y que no se volverá a repetir. Pídalos al 800-767-3366 y búsquelos ahora mismo en Sanborns. Es calidad. Orfeón. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos. Con respeto y honestidad, vivimos en armonía. Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero. 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mi querido René, ¿qué nos traes esta noche del tip vial? Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, en estos días previos a las fiestas decembrinas, las cosas cambian y cambian radicalmente. Por lo tanto, hay que extremar precauciones y recuerde que en estas fechas, mucha gente que no maneja habitualmente lo hace. Y por tanto saturar las horas pico. ¿Por qué? Porque van a hacer sus compras, ¿no? Existen también eventos públicos, que el encendido del árbol y algunas otras cosas. Hay peregrinaciones a pie o en bicicleta, ¿sí? Los que corren, los antorchistas y demás. Hay más incidencia de alcoholemia por las fiestas y reuniones. Entonces, lo que usted menos quiere es un percance. Cuídese y cuide a su familia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, salga con tiempo y prevenga sus compras con antelación. Y si no, compre en línea, ¿eh? Créame que es muy, muy ágil, muy seguro y se quite problemas. Si no es imperativo que salga, no lo haga. Recuerde que va a ir a engrosar el tránsito. Sea paciente y cortés. No utilice el celular, pero verdaderamente hágase el propósito de no textear, de no hablar. Cuando llegue, contestará o estaciónese. Y no tome, si lo hace, no maneje. tome algún taxi de plataforma y con eso se quita el problema. Sea considerado, recuerde que todos queremos llegar y que todos tenemos una familia que nos espera. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos que son afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque el conocimiento es poder. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Gracias, René. Hay que aprender a manejar. Nos acompaña aquí el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Adivo, Aditimper. Es que ya hay que pasarle la convención a Fernando, ¿no? Aditimper, perdóname, mi no, querido Mario, mil disculpas. Está bien, Robert, perdón. Y Laura Alcalá, que nos acompaña bueno en la conducción. Son competencias, se dedican a otra cosa. Así es. Ahora mira, cuando venga Fernando, entonces le llamas a Aditimper en lugar de Adibor, bueno, y todos contentos. Ustedes serán perfectos, ¿verdad? No, pero pues hay que encontrar soluciones. Así es, en conjunto. Oye, pues yo le quiero mandar un saludo a Gabriel Reina de Italianis, que nos está escuchando y qué bueno su comentario respecto al tema. Dice, una filosofía es que la empresa cuide a sus empleados, ya que ellos mismos cuidarán de sus clientes. Fíjate, eso es muy correcto. Bueno, te lo dice alguien que lleva más de 18 años, no me acuerdo cuántos años, me dijo que lleva trabajando allá, pero sí lleva ya sus... No, y es correcto lo que él dice, ¿no? Porque pues, es que la medida que tú cuidas a sus empleados, ellos van a estar a gusto cuidando a los clientes, porque la idea es crecer, ¿no? O sea, y todos tienen que crecer. La empresa crece y ten por seguro que económicamente también los empleados están creciendo, ¿no? O sea, es una parte esencial, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, ¿no? El capital humano es la parte esencial para que una empresa tenga vida, para que tenga éxito, para que crezca, para funcionar correctamente, ¿no? Nada más que hay que cuidarlo. En algunos casos existe la reticencia del empresario a crecer a su gente, porque tiene la mala creencia o el temor de que es que si yo invierto en esto, si los capacito, después se van a ir y nada más me costó. No, permítame, si usted crece a los empleados, lo que está haciendo es elevar el nivel del Estado. Y así como sus empleados van a ir a otras empresas a imponer estándares más altos, al rato le llegan de otras y con estándares igual. Y así elevamos todos, pero si usted persiste en la primera mentalidad, nunca va a caminar esto. Yo creo que un empleado cuando toma una decisión de irse a una empresa que lo está capacitando, son dos, o no está ganando lo que merece el sueldo adecuado, o de plano no se siente a gusto claro, motivado. Pero no creo que porque, ya me capacitaron, voy a ir a buscar otra oportunidad de trabajo. No, por supuesto. Al contrario, se van comprometiendo. Sí. La verdad, yo sí he observado que los compañeros de trabajo se van comprometiendo más. O sea, les das un curso, los motivas y hasta ellos se sienten motivados de estar, de entregarse, ¿no? Nosotros, tengo dos empresas. Las tiendas tienen su ritmo, trabajan bien, de alguna manera toda la gente, está más relajada la situación, aunque hay cierto estrés. En la constructora, ¿para qué les cuento? O sea, hay un estrés muy fuerte, bendito sea Dios, muchos clientes nos siguen buscando, tenemos muchos contratos, y obviamente a veces nos sobregana el volumen de trabajo que traemos, y eso te genera un estrés más claro, fuerte, ¿no? Adicional. Entonces, ¿sí? Hay que controlar ese estrés. O sea, hay que cuidarlo. Entonces, no puedes dejar a uno que se pierda y luego por abandono, o sea, digo, de no estar pendiente, cómo vas, qué necesitas, qué apoyo. O sea, hay que estar pendiente de cada uno de los elementos. ¿Para qué? Para que puedan seguir trabajando y operando correctamente. Entonces, es el deber del empresario estar cuidando a cada uno. Yo tengo chat con 5 grupos de empresa, porque son 5 grupos en la empresa de los que traigo, ¿no? Y a todos hay que, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Algún pendiente? Claro. O sea, ¿cómo vamos, no? Entonces, fíjate, Mario, cualquier cosa, se contactan conmigo en lo personal a veces. Esa es la mejor inversión que puede hacer un empresario. Dedicarle el tiempo a sus trabajadores. Sí, claro. Y con lo que dijiste, ¿eh? Carlos Cazuga lo dijo, Carlos Cazuga, este que ahora da conferencias de cómo hacer crecer empresas y tratar empleados. Él dice que baja todos los días a su planta de más de 2,000 empleados, es el que hace el Yakult, y conoce a todos y los saluda a todos. No, está... Digo, a lo mejor exagero de 2,000, ¿no? No te da tiempo el día, pero lo hace. Sí, no, y tú dijiste, oye, yo me mantengo en contacto, buenos días. Sí. Para empezar, eso es no, invertir en la gente. Y ponerles ánimo y dar ejemplos. Y hay cosas que cuando yo logro algo, yo mismo se los digo, vean que sí se puede. O sea, es cuestión de tener la voluntad, de tener las ganas de que se puede hacer. Y no hay nada que te limite, ¿no? Ningún problema. El ejemplo arrolla, Mario. Sí. No, por eso sí, efectivamente, el ejemplo, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se... Y como les digo también, el crecimiento... No nada más en lo profesional, tiene que ser también en lo personal. O sea, ustedes tienen que cuidar el equilibrio en su familia, tener una buena relación con la esposa, con los padres, con los hijos, porque para que una persona esté actuando correctamente en ambas partes, es que si está a gusto en el trabajo, y yo se los he dicho, yo quiero que de aquí se vayan a sus casas contentos, felices. ¿Por qué? Porque está haciendo, ve a tu esposa, que no la has visto todo el día, a tus hijos, cómo están... Pero si que llegues molesto, o que estás, pues eso no, empiezas a tener problemas familiares, ¿no? Claro. O viceversa, tienes un problema con tu esposa. Yo hasta muchas veces he dicho a mis compañeros, el que venga de un problema personal, ¿saben qué? Prefiero que digan, ¿saben qué? Me voy a tomar el día, porque la voy a estar regando. O sea, voy a estar cometiendo muchos errores, entonces, mejor resuelve tu problema. Pide el acata, día. Pide el día. Digo, afortunadamente veo que nadie de mi empresa tiene problemas. Oye, pregúntenles a sus señoras. Pero no, pero sí, siempre hay que inculcarlos en eso, ¿no? O sea, de que de alguna manera se sientan a gusto. Roberto te dijo que es la mejor inversión que puede hacer un empresario el estar considerando a los empleados. Voy a hacer un símil y si tú quieres hasta no quiero llamarle cruel, pero vamos a suponer que tú eres de los empresarios que ven a tus empleados como una pieza de la maquinaria. Ese cariñito, ese saludo, es el aceite que le tienes que echar a cualquier maquinaria. Claro. Si tú quieres que funcione como relojito, tienes que estarla aceitando, tienes que estar revisando que nada falle. Y eso es lo que haces a la hora de considerar, de hacerle gente al empleado. Si quieres verlo así... Sí. Digo, lo podemos ver como lo estábamos planteando, que es una postura pues más civilizada, más de humana. Cortés, más humano. Cortés, armónica, y que va a traer esos beneficios. Pero si ustedes de los que dicen, no, es que esta es mi empresa y tiene que funcionar como reloj perfecto, ahí ya estamos dando la receta, aceítela, ¿no? Para que no claro, se... Claro, exactamente, ese es un método, como tú bien lo dices, ¿no? Para que... los empleados se sientan a gusto, ¿no? O sea, todo requiere mantenimiento. Todo. Entonces, hasta el corazón. Hasta el corazón y hasta las máquinas, ¿no? O sea, claro. Hasta las mismas computadoras a veces le dan sus mantenimientos. Entonces, oye, mi querido Mario, excelente, como siempre, gran conversación contigo. Y amigos, repito, es un testimonio vívido, pues de una empresa que tiene el éxito que has tenido y a lo que te has dedicado con pasión. A la empresa que tienes, ¿dónde los pueden localizar? ¿Cómo bueno, va el tenemos, showroom? Muy bien, estamos, esa es la nueva tienda que se abrió sobre el periférico a la entrada de la 21 de Chuburná. Esa tienda tiene un mes que se abrió casualmente. Y ya estamos bien, estamos en varios puntos de ventas. Y si alguien quiere contactarme, pues mi celular es 9999-474419 o mi correo mgamboa@ditimper.com.mx. Directamente. Sí, directamente. Para que no anden dando vueltas. Sí. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Laura. Buenas noches. Gracias a todo el auditorio, René. Gracias. Gracias. Gracias. Vámonos, a ti, chicos. Mario. Vámonos al auditorio. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos. La última reflexión es de usted, pero le pido un favor. Lo que le haga sentido que se dijo hoy aquí, llévelo a la práctica. Así es. Que Mario sea el ejemplo que usted va a seguir. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios. Somos la fórmula del éxito. Tips para disfrutar a nuestras